me dices sí, no dices cuándo, porque siempre me has tenido engañado. Pero te ha llegado la hora de tomar la decisión de que te cases conmigo sin ninguna inhibición. He esperado con paciencia esa promesa, pero anhelo más que me des una fecha. Saber de que yo te pueda llevar ante un altar y así puedas concluir tu indecisión. Casarme contigo es mi devoción, tener de ti unos hijos es una obsesión. Casarme contigo es coquetearle al amor, porque es que el destino nos señala a los dos. Vez que yo probé tus besos, enseguida comprendí que estaba preso de esa boquita dócil, la que trastorna mi razón. Solo tú puedes romper esas cadenas, pero significaría que mi embeleso se terminaría si tú me liberaras de esta prisión de amor a la que no quiero renunciar. Por eso prefiero vida, quedarme cautivo en ti. Casarme contigo es mi devoción, tener de ti unos hijos es una obsesión. Casarme contigo es coquetearle al amor, porque es que el destino nos señala a los dos.